Vi que llegaste sola, tan bonita, elegante, y te tuve que hablar. No dijiste ni hola, y aunque te hiciste la dura, te supe llevar. Ese olorcito a Chanel, trajecito de Dior, sonando de Weeknd, cayó tu pantalón. No te lo voy a negar, la pasamos cabrón, la próxima será mejor. A mí te tiré por DM, por si quieres repetir. El fin de semana. Yo no fumo, pero llevaré una seta pa' que prenda. Te ponga creativa y me sorprenda. Tú no eres tan chamaquita, baby, ya tú sabes. Anoche me demostraste que a todo el agua te cabe. Y que te gusta sentirlo, no me hace falta decirlo. Estoy esperando mensajes, deja el egoísmo. Te voy a poner la sombra, pero no voy a hacerle grey. Corrido hasta la mañana, baby, no te voy al break. Pa' darte ese arrebatadita después que fume la ace, baby. Mami, te tiré por DM, si quieres repetirlo, beba. Sabes de bellaqueo, pero yo te eduqué. Falta una lección, llámame cuando quieras. Mami, te tiré por DM, si quieres repetirlo, beba. Si quieres nos vemos hoy otra vez. Te volviste a sentir bien bonita, me espera. Hey. Pa' repetirlo pon la condición, hoy es noche de misión. Lo hacemos y conmigo te en la dirección, ya tú sabes lo que te espera. Prende la webcam si tú estás sola. Si estás conmigo el otro lo ignora. Lo que me gusta es que tú no te controlas. Y cómo se marca el vestido en tu cola. Yeah, tú me dices y te caigo. Si lo pides y ni te lo traigo. Subiste foto en el estado, me provocaste. Mami, te tiré por DM, por si quieres. Silva. Saga White Black, la industria en...